es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son nuestras noticias urbanas con toda la información de la jornada. ¿Cómo estás, Elina? ¿Cómo has pasado el verano? ¿Qué tal, Marco? Muy bien, de vuelta. Vuelta al cole. Una mochila muy pesada. Sí, Selina, porque el pasado lunes 144 millones de chicos comenzaron las clases en todo el territorio nacional. Vamos ya mismo al informe a ver qué está pasando en los colegios porteños y de todo el país. Vamos ya mismo al informe. ¿Qué es lo que trae la mochila que lleva el niño? Y bueno, para empezar te cuento que tuve que agarrar una carpa vieja, ¿no es cierto?, que tenía mi marido, que no usábamos, y la cosí y la usé de mochila porque es muy grande la cantidad de cosas que le he pedido al nene este año. ¿Su hija es esta nenita que está acá? Sí. ¿Cómo se llama? Saluda a Paloma, es tímida, es que no quería venir al colegio. Contanos qué es lo que tiene la mochila. Y bueno, los elementos básicos, lápices, témperas, crayones, boligoma, ¿no es cierto?, papel glacé, hoja canson, sacapuntas, sacacorcho, tiner, esmalte, también me han pedido, por Cinteplá. ¿Esmalte sintético? Esmalte sintético, por si hay alguna rotura en el techo, que entonces le enseñan a reparar a los niños. Ah, qué importante. El equipo de gimnasia también, porque ese mismo día a la tarde tienen doble turno, tienen gimnasia. La colcholeta con el nombre aerografiado también. Bueno, punzón, taladro. ¿Un taladro? Un taladro, sí, no sé para qué lo ha pedido la maestra, pero de bueno. De actividades prácticas, ¿no? Debe ser, sí. Bueno, después para la comida, ¿no? Toda la vianda, todo lo de cubiertos, todo lo referido a la hora del comedor. Me han pedido también. Es como un tupper con la comida hecha. Sí, pero también hay niños que no llevan, entonces les cocinan ahí, pelapapas, sartenes también. Preparan ellos mismos la comida. Ellos mismos, porque ahora... Es muy bueno que aprendan a cocinar. Es la idea, que no, claro. Sí. Lo que me dijo la maestra, que no hay que darle el pescado, sino que enseñarle. Y a mí me parece bueno. Además, bueno, las cartucheras, ¿no? Lo que siempre, históricamente, eso una sí. Una lapicera. No, son dos por color en la escala cromática. ¿Cuántos colores? Y son 25 colores, algo así. El flúor no lo estaría consiguiendo. Y son dos por si pierde una, ¿no? Sí, también. Todo tiene que estar con el nombre, me dijo la maestra. También la plancha para que el guardapolvo no se arrugue. Entonces le pongo una planchita. Lo que pasa es que no tenía de esas, uso la que era de mi madre, esas de las antiguas, las... Es muy pesada, pobrecita, para la nena, pero bueno. Pobre Sophie. Aprovecho el medio que si alguien tiene una plancha para ofrecerle a la escuela, ¿no es cierto?, para que los chiquitos no tengan que llevar la plancha esta tan pesada. ¿Cuánto está pesando la mochila, más o menos? Mirá, debe andar pesando unos 49 kilos, 50, por ahí. Bueno, sí. Muchas gracias, continuamos bueno, con... Bueno, también el peine fino, ¿no?, lógicamente, bueno, alicate, goma antideslizante para volvemos recreo, a estudios centrales. Manzana volvemos, para todas las maestras, para volvemos que a estudios centrales. Qué impresionante, Selina, ¿no? Qué buen informe que escuchamos recién. Bueno, y vos desde tu casa, llamanos y contanos cuánto tiempo hablarías vos en la apertura de las sesiones del Congreso si fueras electo presidente de la República. Muchas gracias por estar ahí y cuidado que se viene el invierno. Continuamos con Ofrendas Urbanas.